yo, soy el man, el que está con ella, sí. ¿Quién soy? No te oigo, motherfucker. Más alto, ¿qué pasa? ¿Tienes cerumen en los oídos? Pues ponte aceite de oliva, o ve a la farmacia y compre una solución salina. Lo aprendí en Saber Vivir. Bueno, el caso, escucha lo que te tengo que decir. Yo soy el nuevo novio de Mary B. Yo, el nuevo novio de vuestra amiga, el que os provoca dolor de barriga. Ya casi nunca le veis el pelo, aquí lo tienes por si quieres verlo. Hasta que vine todo iba de maravilla. Yo soy el Yoko Ono de vuestra pandilla. Solo una diferencia entre Yoko y yo: ella era china y yo soy negro. El nuevo novio de Mary B, que siempre estáis poniendo a parir. El viaje es wasabi, botellones de pastel. Sí, el nuevo novio mismo. El nuevo novio de Mary B, que solo a ella hace feliz. Sí. A partir de ahora le tendréis que soportar. Ese soy yo. Papá, mamá, soy vuestro yerno. Cuando no estáis en vuestra cama duermo. Si os vais de pronto, de vacaciones, no doy abasto para tantos condones. Si mi pasado de verdad os interesa, vais a cagaros porque tengo una sorpresa. Fui monaguillo, voluntario y catequista. Perdí la fe y me hice sadomasoquista. El nuevo novio de Mary B, que ni siquiera es del Madrid. Veremos a ver si no os la deja preñar. Tenlo claro que lo voy a hacer. El nuevo novio de Mary B, que solo a ella hace feliz. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, y bienvenidos a Dos Frikis un Murciano, tu podcast de cómic favorito. El que te habla Raúl, como siempre está Sebas. Muy buenas, saludos aquí desde la Murcia confinada, disfrutando de un bando de la huerta en casa, emborrachándome solo, como un puto alcohólico. Pero bueno, no pasa nada, seguiremos adelante. Muy bien. También está con nosotros Geray. Hola, aquí seguimos sin salir, como los nuevos mutantes. Pobrecillos, de verdad. Lo peor de todo es que yo vi el tráiler y yo, en serio, quiero ver esa película. Sí, sí, la podrás ver 3 años después, a lo mejor. Yo creo que en Disney Plus saldrá, o sea, que no habrá problema. Sí. Ya, yo creo que tenían que haberla sacado ya, sinceramente. Se han tirado el pisto, la ponen en Disney Plus y adelante. Sí, sí, van a sacar Artemis Fowl, que es una de Kenneth Branagh, que era como de presupuesto medio y tal. Supongo que la siguiente será Nuevos Mutantes. Lo que pasa es que depende de lo adulta que sea, porque Disney ya la conocemos. Vale, vale, sí, sí. Pero bueno, ¿de qué tema vamos a hablar hoy? A ver, Sebas, cuéntanos. Pues hoy vamos a hablar de una nueva serie de los Guardianes de la Galaxia, que hacía tiempo que no visitábamos el Cosmos Marvelita, y por lo menos yo ya tenía bastante ganas. Y también vamos a comentar un poco las series que hemos estado viendo durante, bueno, o que estamos viendo durante esta semana. Uh-huh. Vale, pues un programa variadito además. Yo creo que van a salir aquí buenas recomendaciones para que la gente pueda consumir durante este encierro y que no se le vaya la puta cabeza. Así que bueno, pues vamos a hablar eso, como hemos dicho, de Guardianes de la Galaxia, de este arco que ha terminado recientemente, ¿vale? Guionizado por Donny Cates y dibujo de Geoff Shaw, que supone pues una especie pues de nueva formación de los Guardianes de la Galaxia y una reestructuración de todo el Marvel más cósmico, ¿vale? Además que sirve pues para volver a traer pues a primera plana muchos personajes que están un poquito olvidados, como pues yo que sé, Dragón Lunar, Halcón Oscuro y unos cuantos más. Por contar la historia un poquito por encima, pues digamos que Thanos ha muerto, ¿vale, amigos? Thanos ha perdido la puta cabeza y su última voluntad ha sido pues que todos los personajes cósmicos, los Kree, los Skrulls, la Guardia Imperial Shi'ar, el motorista cósmico infernal, muchos más, se junten pues para leer su testamento. En una holograbación, el malvado Thanos comenta que se va a reencarnar pues, en un personaje, pero no va a decir en quién, así que él lanza el balón al aire y que cada uno pues, se busque la vida. Que se va a hacer WeTransfer, ¿no? Eso, se va a hacer WeTransfer en alguien y que, pero no va a decir quién. Por otro lado, pues los Guardianes de la Galaxia, los míticos, se encuentran, pues digamos, en horas bajas, ya que los últimos eventos marvelitas pues han supuesto que muchos de ellos se encuentren desbandados o directamente muertos. A ver, contado así muy por encima. A ver, Geray, ¿qué te ha parecido esta etapa? Bueno, partimos de que la gente ya sabe que para mí cualquier cosa que escriba Donny Cates pues es interesante y casi imprescindible, ¿no? Pero en este caso, dada la extensión de la etapa y tal, me ha parecido un poco un coitus interruptus, ¿eh? En cierto modo, porque me parece que la etapa no llega a despegar. O sea, como que se acaba muy pronto. Te la estás leyendo y de repente se acaba. Además, parece que ha querido meter ahí a todo el universo cósmico, en realidad, en vez de centrarse en los guardianes en sí, que al final salen poquillo. Y como que no profundiza mucho en ningún personaje, más allá de las escenas de acción y momentos chulos, que esos son marca de la casa. Y obviamente con Geoff Shaw dibujando, que ya hemos dicho otras veces lo bien que está God Country, que lo hacen los dos, lo bien que está la de Thanos Vence, que lo hacen las dos juntos. Obviamente, visualmente, la serie es una pasada y tiene esos momentos épicos típicos de Cates. Pero creo que en general son dos aventuras chulas, pero poco más, en realidad. Bebe muy bien de las etapas anteriores y los sitúa muy bien en el universo Marvel y tal. Además, como que une todo ese mini universo que tiene Cage de obras suyas, ¿verdad? Ya hablaremos de eso luego, pero lo une todo. Y yo creo que eso también, igual que otras obras de Cage, las puedes leer sin haberte leído el resto de su producción. En este caso, yo creo que te pierdes un poco si no has leído lo demás de Cage, sobre todo al final. Vale. Y Sebas, ¿tú qué opinas de este cómic? ¿Qué te ha parecido? Bueno, que llamarlo etapa es un poco, en fin, exagerado. Básicamente es una maxi serie de 12 números en el que cuenta una aventurilla en dos arcos y ya. O sea, tampoco, o sea, para que sea una etapa necesitaría haber estado por lo menos un par de añicos o algo, o sea, que le dé tiempo a desarrollar algo. Porque claro, aquí al principio aparece Cristo y la Madre, tropocientos personajes cósmicos, cada uno su situación y tal, y de repente, ¡oh, agujero negro y desaparecen todos! Digo, bueno, al menos te los quita a la mitad, digo, si no aquí no sé qué cojones vas a desarrollar. Pero claro, luego tampoco tienes tiempo para desarrollar. Básicamente, yo creo que ha servido esta masiserie para arreglar el último estropicio hecho por Marvel en el último evento este de Gamora liándola con la Gema del Infinito. O sea, aunque, como siempre, todas estas gilipolleces en plan de por Dios, ¿quién ha hecho esto en este último evento? Vamos a arreglarlo. Se arregla con un ¡ay, Gamora! ¿Te acuerdas de cuando cogiste la gema y te volviste loca y casi mata a tu novio? ¿O lo mataste? Sí, pero bueno, ya estoy mejor. Ok, te perdonamos. Ya está. Todo ha pasado. Y yo creo que lo más importante ha sido para eso, porque el resto, en fin, me ha parecido entretenida, pero no sé, esperaba más, la verdad. Hombre, yo un poquito le haría lo que decís. A ver, me lo he pasado bien, es entretenida, está bastante bien dibujada, además se tiene bastantes hostias y tiene un montón de personajes chulos, pero de entretenido no pasa. De hecho, no me parece sinceramente el mejor trabajo de Donny Cates. Y lo que decís, cuando parece que todo ya esto va, pues parece que arrancada, todo vuelve a lo mismo y ala, nuevo volumen, pues guionizado por Al Ewing y con Juan Cabal. Sí, pues nada, pues un poquito coitus interruptus. De hecho, esto sinceramente pueden recopilarlo en un tomo y quedas de puta madre, o sea, para regalárselo a tu mejor amigo por Amigo Invisible. Pero más allá de esto, lo que pasa aquí pues se queda aquí y bueno, sí, a ver, está guay que traigan un montón de personajes, aparece Quasar, aparece Magus, aparece el Fantasma, un montón de locuras. Pero esto es muy eso mismo, que no deja pozo al final. No sé si veis un poquito lo que quiero decir. Sí, al final sí. Es como que coge Cage, pues eso, su Thanos Vence, su motorista cósmico, su motorista fantasma cósmico, su Muerte de los Inhumanos, sus anteriores obras y algunos cabos sueltos y personajes que usó en ellas, pues lo usa esto como para llevarlo a una conclusión. Y aparte dejar la puerta abierta para Estela Plateada Negro y para otras cosas que le apetezcan hacer en el futuro. Entonces, eso nunca da la sensación de una etapa que se vaya a prolongar en el tiempo ni que esté sentando las bases de algo, sino que está cerrando cosas previas. Claro. Y, por ejemplo, la etapa anterior de Dugan, que es el tío que hizo una etapa de Masacre también buenísima, estaba bastante bien. Y que fue la que acabó con el evento de Infinity Wars. Y sí que fue un poco más larga y desarrolló a los personajes y tal, y estaba bastante bien. Y esta de All Ewing está empezando bien también, metiendo ahí a los dioses griegos y tal. Pero, no sé, es verdad que los guardianes tienen una cierta maldición en el cómic. Y desde que... Ya. Desde que estuvieron aquel resurgimiento después de Aniquilación, a pesar de que en las películas han tenido más popularidad que nunca, en los cómics nunca han conseguido hacer una serie estable en el tiempo, que guste a todo el mundo, que sea tan atractiva como las películas, y eso que lo intentan sin parar. Ya, sí, parece como que al final la mejor etapa es esta de los 80, creo que fue de Jim Valentino, que eran los que aparecían en la escena post-créditos de Guardianes 2, ya sabes, con esta etapa como más clasicota. Y la de Abner y Lanning, ¿no? También la de... Sí, hombre, también. Por supuesto, el resurgimiento, y gracias a esa serie hemos tenido la película que tenemos. Si no, ¿de qué? Claro, pero no sé, en general estoy de acuerdo contigo. Parece que al final no consiguen... O sea, muchas veces suelo decir que parece que hay personajes que las películas, adaptaciones, no consiguen estar a la altura del cómic, y esto es al revés. Parece que el cómic no consigue estar a la altura de las películas. Parece que al final ha dejado mucho más pozo las propias películas, ha dejado mucho más los personajes aquí coñeros que hemos conocido en el universo Marvel, que los propios TVOs, porque me da rabia, porque, a ver, todos flipamos cuando vimos el grupo, y joder, decíamos, hostias, que han traído... que motorista cósmico fantasma, Bill Rayos Beta, un personaje muy chulo, Mondragón, Phil Abel... Pero Phil Abel y Mondragón es que no hacen nada. Bueno, no hacen nada a nadie. O sea, básicamente tiene a varios de los seres, a un porrón de los seres más poderosos del universo. Y yo qué sé, yo veía las portadas antes de la serie y digo, madre mía, aquí se va a liar Cristo y la hostia. O sea, toda esta gentuza cómica intentando salvar el universo o el multiverso, ¿sabes qué? Luchando contra poderes, pues entonces no, que ay, se vuelven malos y hay que luchar contra... No sé, es como que las pretensiones eran mayores a lo que al final ha llegado. Y con respecto a la supuesta maldición de los guardianes, que yo creo que también el problema ha sido intentar imitar al cine, porque tú ahora, yo me he leído estas miniseries y parecen los personajes de la película, claro, más que los personajes que leímos hace unos años en su resurgimiento, en Aniquilación. O sea, claro, ahí los personajes, vale que son más o menos los mismos, pero no, pero aquí tiran más a que se parezcan a las películas. Y ese es un problema que, sinceramente, una cosa es que estéticamente los cambie un poco, hagas que se parezcan, pero ya hacer que su personalidad sean como los de la película, cuando seguramente claro, pues, no les pega o no es necesario... Pues, entonces, es que estás como encajonado a eso. Claro, pero es que, por ejemplo, fíjate en el personaje de Nebula. Nebula, de toda la vida, era la nieta de Thanos. Sí. Y era, que es la hija, que nos ha mentido. ¡Ay, qué cabroncilla, Nebula! ¡Qué cabrona! Eso, yo cuando me contaron eso, ¿pero estamos tontos o qué? O, por ejemplo, lo mismo que la Orden Negra ahora tiene que aparecer en todos los TVOs, en todas las estas, y la Orden Negra eran unos machacas de la etapa de Hickman. O, por ejemplo, han cambiado también... los colores de las gemas. Antes las gemas tenían otros colores, ahora son iguales que las de las películas. Pero bueno. Tampoco lo veo tan raro. O sea, en el cómic, o sea, ha ido cambiando todo. O sea, si ni siquiera la bruja Escarlata y Mercurio eran hijos de Magneto cuando salieron al principio. Pero quiero decir, que todo ha ido cambiando. No sé, es un retcon continuo el mundo del cómic. Yo sí, es para acercarlo a las películas y para que vengan nuevos lectores, sí me parece bien. Pero creo que no lo saben replicar lo de las películas tampoco. Entonces, no les sale bien ni una cosa ni la otra, porque esta colección no es para la gente que ve las películas, es para la gente que ha leído cómic cósmico a Cholón. A Cholón, sí. Claro, tú le pones esta miniserie, esta miniserie, a alguien que venga solo de las películas. Y le vuela la cabeza, dice, ¿tú estás peña quién es? ¿Y por qué Thor tiene cabeza a caballo? Claro. Claro. Y por cierto, es que se nota un montón, como que aquí yo creo que había mucha más trama o mucha más etapa que quería desarrollar en el anual, que Panini en España lo ha ido editando poco a poco en varias entregas, ya que básicamente el anual eran unas 4 o 5 historias cortas. Cosa que veo bastante bien, Porque en sí parece como que se centran en varios de los personajes que aparecen al principio de esta etapa y te los dejan un poco como al aire, como que, bueno, aquí parece que hay algo para desarrollar más adelante, pero no. Pero nada, o sea, luego se quedan en cinco historias ahí puntuales de cosas que pasan con esta gente y ya. No, pero eso, el siguiente guionista, o sea, cada una va escrita por un guionista y seguro que ese guionista lo sigue tirando de ese hilo en el futuro, porque aquí Cage va tirando de hilos que él mismo escribió en otras colecciones, ¿sabes? O sea, que eso, yo creo que sí que hay un plan detrás. Porque, sí. al final en el anual Cage escribe una historia, las otras Al Ewing hace otra, que supongo que en su etapa tendrá ramificaciones. Luego otro hace otra. Entonces, al final, es que en estos universos es como que lo que estamos hablando, que cada escritor tiene su mini universo. Entonces Cage tiene sus historias que están relacionadas todas entre ellas. Incluso Venom está muy relacionada con el apartado cósmico. Lo mencionan al dios este, además. Lo mencionan en esto y en Estela Plateada Negro. Al dios este, Canul, Null. Claro, al ser un dios cósmico, pues claro, tiene cierta importancia. Entonces, cada uno va entrelazando sus historias. Jason Aaron entrelaza a sus Vengadores con su Thor y con sus cosas. Entonces, al final, más que la dirección de la editorial, es la dirección de las historias de cada autor. Entonces, claro, yo creo que, claro, sí, que sí que se dejan ellos cabos sueltos, pero que los recogerán en algún momento. Sí, Peter David también. Peter David es que lo hace, pero además, pero con años y años atrás, además. Va conectando X-Factor con Spider-Man 2099, que si lo conecta con su Hulk. Verdad, también sí. Él tiene ya su... Aparte, él es su propia línea temporal. Y Grant Morrison lo mismo. Grant Morrison, cosas que... Patas que dejaba sueltas en Crisis Final, luego las recuperaba en Multiversity, o sea, continuamente. Y al final seguimos a autores y no seguimos a personajes, en realidad. Claro. Pero que bueno, que eso... Que yo lo veo hasta lógico. O sea, ser más fan de un autor que de una editorial. Claro. Ser más... Creo que debe ser lo lógico, no ser una putilla de una empresa, vamos. Claro, es que aquí lo curioso que nos pasa a los lectores de cómic es que a lo mejor una historia de nuestro personaje favorito nos puede parecer una mierda. Sin embargo, de nuestro autor favorito nos suele parecer que están bien. Me suele gustar más, claro. O sea, yo soy un loco fan loco de Geoff Johns y todo lo que hace me parece la octava maravilla, obviamente. O sea, yo sé que aunque sea Doomsday Clock, sí. Aunque sea Doomsday Clock me parece la octava maravilla, sí. No, pues eso, lo mismo, pues eso, hay gente que es muy fan de Alan Moore, de Tom King, de Frank Miller, que todo lo que saquen pues va a ser, y con razón, y me alegro que sea así, vamos. Ojo, yo de Cage soy súper fan, porque Thanos Vence me parece una obra ya que, pues de las mejores que va a escribir seguramente, y era incluso más corta que esta, creo, y aún así era más contundente. O sea, por eso te digo que tampoco depende de la extensión, sino depende de las ganas que le pongan. Yo creo que de Cage esto es en Marvel igual lo más flojo. Hasta ahora. Sí, de hecho, te diría que hasta me gusta, pero muchísimo más, es el Plateada Negro, ¿eh? Sí, pero, no la he leído aún, pero... Pues me parece que le da sopas con ondas, y de hecho te diría que me extraña que no se esté hablando más de esa etapa, ¿eh? Sí, pendiente. Claro, a ver si la sacan en tomo y tal. Que en Estados Unidos, pues... en Estados Unidos también pilló... No sé si habrá salido el tomo porque pilló el corona por ahí. Sí. Igual ha salido o estuvo justo salió antes de que pasara esto. Bueno, a ver cuándo vuelva a salir un cómic aquí en España. Sí, sí, sí. Yo la única que no he leído es la de la muerte de los inhumanos. Pero esa no he leído, dicen que no está del todo también mal. También tiene buena pinta, por las imágenes estas que ponen al final. Sí, recuperan un misterio además. Hacen mención en esta serie, pero sinceramente me da igual cuando empiezan a decir es que mueren todo, casi todo, no sé qué tal. Y yo, me da igual que se extingan, que se los carguen a todos. ¡Me da igual! No, pero escrito por este hombre seguro que es interesante, ¿eh? Debe ser interesante. Ahora ahora está con Thor. Ya, además que recuperan un diseño de uno de los personajes que sale por ahí, que es como esta especie de rayo negro con esa máscara. Eso venía de Tierra X, ese diseño de personaje. Que por cierto, en Thor, la que está haciendo ahora Donny Cates, que supongo que sería la razón por la que dejó Guardianes, seguramente, sigue usando cosas de Guardianes y de las series que ha hecho anteriormente. Vale, o sea, todo está conectado, amigos. Al final tienen que estar, yo creo que los tebeos por autor, las propias tiendas de cómics. Pues oye. A veces sí. La verdad, hay algunos autores que se van llevando sus tramas de una serie a otra o adaptándola a los personajes que les toca hacer. En plan de, mira, yo he venido aquí a contar mi historia y aunque me estén pasando de una serie a otra, yo la voy a contar. Y otra cosa sobre la maldición de los guardianes en el cómic. Los personajes que me están dando. Otra cosa sobre la maldición de los guardianes en el cómic es que en el momento en que tuvieron que revitalizarlos y hacer que molaran y tal, le dieron la colección a Bendis en una etapa en la que Bendis... Dios. Cogía títulos que no le apetecían. Era una cosa muy rara. Era como, ya he escrito todo lo que me apetecía hacer y voy a coger Patrulla X, Guardianes de la Galaxia, Iron Man. Y quedaba un poco raro. Ya es que claro. Bendis quisiera escribir todo. Claro, además que pedían en el grupo, han metido en los Guardianes, han metido a Kitty Pryde, han metido a La Cosa, han metido a Venom, han metido a Iron Man. Capitana Marvel, sí. Capitana Marvel. Que dice, bueno, pues toda esta gente, es que no me pega ninguno con los de, no sé. El único igual Capitana Marvel, para que veas, pero es que el resto es que no me pega mayor con ese a que le, a quien les sale de los cojones. A Bendy ya en los Vengadores, en fin, no existían cuando él entró. O sea, llevaban ahí yo no sé los años que a nadie le importaba una puta mierda a los Vengadores. Y cuando entró con sus nuevos Vengadores, pues metió a gente muy rara y la gente dijo, pues mira, algo nuevo, algo diferente. Pero parece que por donde pasa hace lo mismo. Voy a meter a los personajes que me salgan de los cojones. Y ya llegó un punto en el que ya la gente se la suda o la gente ya le ve las costuras y dice, pero vamos a ver, esta gente no pega aquí. No meta a la gente que a ti te guste, porque sí, si no pegan, cabrón. O sea, deja de tocarlo. Yo su etapa, Los Guardianes, empecé a verla, empecé a leerla y sinceramente la dejé, pero muy, muy, muy pronto. No me gustaba nada, nada, nada, nada. Y ahí sí que bebían de las películas, pues por la cosa que tiene Bendis de que los cómics anteriores se los lee poco, pero bebían mucho de las películas, además. Uh-huh. Hostia, pues sí, esas cosas, es que me tocan mucho los cojones. O sea, vamos a ver, yo no estoy en contra, como he dicho, ni que modifiquen cosas, ni que visualmente cambien el aspecto de algún personaje, porque ya ves tú, el universo del cómic siempre va modificándose o cambiando. Pero de verdad, ya directamente que parezca que te digan mira las películas para enterarte de quién es este personaje, como hicieron con Spider-Man cuando el Mefistazo, que eso fue fuertísimo, en plan de, ¿no te acuerdas de que Harry Osborn fue el Duende Verde? Mírate en la última película de Spider-Man. Y yo, ¿qué? ¿Pusieron eso? Joder, vaya cojones. Sí, jurado. Pusieron que vieran la película, no que te leyeran algún código. Cabrón. No, que vean la peli. ¿Qué? Yo creo que si está bien hecho, al final, por ejemplo, la serie de Domino, aunque tuviera una personalidad más cercana a la peli, la última, el aspecto físico era el mismo que el de los cómics. O sea, cosas así. Que hay que intentar introducirlo de una forma que no chirríe y se note enseguida, como decir, Nick Furia tiene un hijo que se llama Nick Furia y es negro. Vale. No. Ok. ¿Y qué hacemos con el Nick Fury viejo? Pues lo convertimos en el nuevo guardián. ¿Qué? Sí, sí. Y ahí está, que creo que no ha vuelto a aparecer. O sea, está por ahí en la luna, no sé lo que hace. ¿Salió el Nick Fury viejo? Salió en Los Exiliados. Ah, cierto, sí, salió Los Exiliados, sí. Y bueno, y aun con todo te diría que me da pena, porque yo creo que todos estos personajes tienen su potencial, que los superhéroes cósmicos siempre molan, incluso que les podías haber servido esta serie... Pues para todos estos que sacan en el annual, que están olvidadísimos, Quasar, Halcón Oscuro, ¿quién Warlock. Más? Warlock, todos estos, pues que les hubiesen dado una miniserie a cada uno, por ejemplo. Que se han hecho su propia línea de seres espaciales. Porque, por ejemplo, otro, que es que encima es súper criminal lo que hacen, que es sacarlo en todas las portadas, que es el motorista cósmico fantasma, y luego a la primera se va el tío y dice, que me voy, hasta luego. Continúa su historia en Vengadores. Leí eso y dije, pero qué puta mierda es esta. Este personaje es la puta hostia, ¿eh? A mí me encanta. Es un concepto súper bizarro. Es algo que Cage suele hacer mucho, que es un concepto que te lo cuentan y te parece una mierda. Y luego lo lees... cómo lo guioniza él, cómo ha compuesto el personaje, que esto ya se remonta a Thanos Vence, luego hubo una miniserie del motorista también por ahí, y es flipante este personaje, y yo entiendo que aquí lo que pasa es que Aaron ha dicho, voy a hacer esta maxi saga con muchos motoristas fantasmas, puedo sacar al tuyo, y no le iba a decir, no lo saques. Sí, además que te hagan un poco también de la mitología de Thanos, porque bueno, recuperan a Star Fox, ¿vale? O sea, Zorro. Sí, mira, ese, claro. El hermano, sí. Ese personaje es probablemente el único que tiene cierta evolución o profundización, claro, ¿no? en estos números. Me hace gracia que cuando descubre que Thanos se va a reencarnar en él al final, tenía que haberse escuchado la canción de los negros con el ataúd, la de tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, pues una cosa de estas, ¿eh? Sinceramente, eso lo vi muy un poquito predecible. O sea, que no se iba a reencarnar en Gamora, digo, vamos, eso está cantado. O sea, es que es más, yo hasta dudaba que se fuera a reencarnar. Digo, y si se reencarna en alguno, seguramente va a ser en este, clavado. O al menos yo lo vi un poco así. Pero bueno, tampoco es que hubiera muchas más opciones. Bueno, no sé, por ejemplo, Dragón Lunar pues fue criada por el padre de este, de Thanos, al ser un ser muy poderoso. Bueno, podían haberla atado por ahí. A ver, podían haber hecho una cosa de esta, fliparse y va. ¿Quién es el más poderoso este? Pues en este. O yo qué sé, en Galactus. Mira, tío, me tiro a la piscina. Sí, sí, sí. Yo estaba pensando en algo así muy loco, digo. Una locura. O yo qué sé, mapache de cohete. Reencárnate en Galactus. Aunque claro, luego yo creo que lo tuvo que pensar, pero luego pensó, es que voy a estar con hambre todos los días, nada más que por ahí comiéndome planeta. Digo, o sea, al final ser Galactus es un coñazo. Claro. Uh-huh. Tampoco da mucho tiempo a ponerte a pensar sobre quién va a ser, la verdad. Enseguida el pastel se descubre. No, porque Thanos siempre tiene planes de todo, incluso aunque muera. Que por cierto, ¿cuántas veces hemos visto morir ya a Thanos? Un montón, si además sabes perfectamente que va a volver. Si es que, o sea, al final, ya al final de esto, de, ¡ah, sorpresa! No estaba muerto. ¡Qué cabrón! Y al final abren la puerta a la miniserie aquella otra vez, también. Sí, cierto. Cierto, abren. Porque todo sale con barba blanca, como la miniserie, el del futuro. Sí. Y otro que abusa mucho de matarlo. La gente reuniéndose. Dice, va, perdón. Que lo que me hace mucha gracia es eso, que toda la gente súper sorprendida de, oh, Dios mío, ha muerto tal. Y yo no paraba de pensar, pero ya el hijo de puta este lo han matado en los últimos 15 años como 3 o 4 veces ya. Digo, ¿qué estáis hablando? ¿De que ha muerto? Pues es que va a volver. O sea, es que si es que tendrían que decir, mira, vamos a tirar su puto cadáver a un sol porque el cabrón va a acabar volviendo de alguna manera. Lo han matado dos veces hasta en el cine. Que otro al que abusan mucho de matarlo de mentira en esta serie es a Star-Lord, porque hay un continuará aquí como vendiéndote que se muere, y en las otras dos etapas, no, es que no sé si es muy spoiler, pero en las otras dos etapas usan ese tipo de continuará también, en las otras dos últimas etapas. Entonces, jolín, que se muera otro. Bueno, y con el mapache cohete también te hacen la típica de esta saga es la muerte del mapache cohete, pero no. Yeah. Sí, están a punto de matarlo, ay, que se muere, ay, que no sé qué. No, ey, te hemos engañado esta vez. Pero es que es muy falso. Es muy falso, que hijos de... Ay, madre mía, que me estoy muriendo, que no sé qué. Digo, ¿de verdad van a matar al mapachito? ¿De verdad lo van a matar? Y entonces, al final, nah, si con venir al médico y estar un ratito aquí en la cama, se recupera, ¿eh? Y yo, ¿en serio, hijos de puta? ¿En serio me lleváis diciendo todos estos números que se está muriendo, que sus implantes se están yendo a la mierda, y en cuanto van al médico, van al veterinario, no sé a lo que van? Entonces dicen que no, que ya está, así esto con 3 días aquí en ingresado ya se cura. Yo, venga, hombre, no sé si reírme o qué, digo, ¿esto es un chiste? Pues sí. Y también bueno, sirve para resucitar a Drax, que estaba fallecido. Madre mía, eso sí que es de chiste, la Virgen. O sea, sí, todos clones de Drax. Sí, sí, sí. Vamos a sacar clones y de la mente de toda la gente que hay aquí, vamos a sacar los recuerdos, te los vamos a meter dentro y te vas a convertir en el Drax que había muerto. Y yo, pues, ok, vale, lo que tú digas. Yo qué sé, habrá que cumplártelo como resurrección, porque básicamente los X-Men es lo que están haciendo. Sí. Además, todos con la capita morada, además, con el trajecillo ese de la capita morada, me hace mucha gracia. El Drax clásico, es que me encanta ese diseño. Uh-huh. Pues sí, además que luego también meten a Nova, que lo único que hace es como recibir todo el rato, le dan hostia, luego, ay, no, que me tengo que ir, no sé qué, hasta luego. También, ay, es que es otro personaje también que hace unos años parece que lo iba a petar. Que tenía que un montón de series, no sé qué historias. Iba, que si no iban a hacer película, que si no sé qué. Eso iba a decir, que os esperéis a la película para que haya un montón de series suyas. Dentro de 5 o 6 años, cuando se pueda hacer, claro. Sí. Era el niño de Iron Man 3, decían. Hostia, el niño de Iron Man 3 ha sido de todo. Era un poquito paja mental. Iron Lad, Nova. Pero lo que no sé es cómo. O sea, Richard Rider, el Nova. Ha acabado de, o sea, pasó de ser como el puto amo de los Nova a tener que estar rindiendo de cuenta a su jefe. O sea, hay un momento en el que se pone como a llamar a su superior y yo, pero, o sea, que eres el puto Nova. Tú no tienes que llamar a nadie, tú tienes que hacer lo que te salga a ti de los cojones para salvar el puto universo. Uh-huh. Sí, o sea, es que eres Green Lantern, tío. Sí, eso sí, totalmente. Roza la copia más descarada del universo, tío. No me jodas. No, vamos a ver, que lo Nova cobre una copia de los Green Lantern, eso ya se sabe, pero yo qué sé. Molan más. O sea, los Green Lantern ahora son mejores porque hay de más colorines. Pero a mí el concepto de Nova me mola mucho más. El otro que hace, pues dibuja cositas con el anillo. Bueno, entonces, eso, o sea, no depende, depende de tu imaginación, que lo mismo si tiene una imaginación de mierda, dibuja una patata. Pero y Nova, ¿tú qué haces? Patata verde. Es verdad, si Nova... cayera un anillo en Telecinco estaríamos jodidos, sí. Claro. Y Nova, ¿tú qué haces? Pues yo salgo disparado volando y le lanzo rayos por la mano. Digo, pues ya está, me vale. Y por cierto, hay otro personaje que tampoco nos ha comentado mucho, que es que parece que aquí el bueno de Groot ha abrazado la moda punky, porque ahora lleva pinchos, habla como una persona normal, de hecho recapacita y es un tío así como bastante serio y habla todo, dice cosas serias, pero no sé, ahora le da por ir con la moda punkerra. Y tiene a sus hermanitos pequeños por ahí. Sí, yo soy pincho. Sí. Todo eso es de la etapa anterior, sí. Hombre, lo de que retomara por fin el habla está bien, porque lo de yo soy Groot, eso venía del principio de la etapa de aniquilación. Uh-huh. Y yo qué sé, digo, se puede solucionar. Básicamente lo que hicieron fue cargárselo. Vamos, lo que pasa en la puta película, pero desde el principio él hablaba. Pasa que después de ese accidente de renacer, lo único que decía era yo soy Groot. O sea, era cuestión de que algún guionista dijera, bueno, ya está bien, ¿no? Con la broma. Ah, pero volverá, yo soy Groot, seguro. O sea, estos son ciclos. Para la siguiente película. Claro. Luego, aquel malo es el patriarca, ¿no? Como en la familia de Amancio Ortega. El malo es el patriarca en la segunda parte de la serie. Y a mí me ha recordado también mucho a Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Eso de enfrentar al padre y al hijo, aunque en los cómics el padre de Star-Lord es otro, claro. Sí. Hay un número en el que se pelean que me recordó mucho a la batalla que tuvo Star-Lord con Ego. Sí, que decía que tenía poderes cósmicos. Y dice, uy, ¿estos poderes dónde han venido? Que ahí hay una cosa que no me termina a mí de... no lo termino de entender. Es el hecho de que a todo el mundo, a todos estos personajes cómicos, lo han atrapado con el poder este de la fe y a él no. Digo, vamos, ¿esto cómo funciona? ¿Que aquí cuanto más tonto eres, menos efectos te hace? ¿O qué? Porque no tiene fe en nada, no sé. Pillo. No sé. Sí, cierto. Pues ni casi. Bueno, yo qué sé. Vas a ver. No sé, es que pasan las cosas tan rápido que da mucha rabia, porque ni siquiera los dos últimos números, que son una batalla espectacular con todos los personajes ahí metidos, te da tiempo a saborearla, en realidad. Claro. A mí me queda esa impresión de que en otros trabajos de Cage los momentos molones los saborean más porque duran más de una página. Sí, o sea, como que al final, por ejemplo, Venom, pues lo disfrutas más porque va con tiempo, tienes un montón así de series o de cosas para saborearlo. Tomé la sensación de que es una serie que tenía que haber durado el doble, por lo menos. Y él también ha hecho miniseries y ha demostrado que es capaz de, en una miniserie... Sí, lo de Estela Plateada Negro, por ejemplo, que son 5 numeritos, pero está todo pero creo super bien definido. Claro, creo que aquí, al no concretar, al querer meter a tanto personaje, al querer unir todo, pues es cuando se le ha ido un poco de las manos. Y luego encima me tengo que ir corriendo a hacer Thor, claro, es que... Claro. Pues sí, amigos. Y bueno, ya para la siguiente etapa ya hemos comentado que va a estar Al Ewing, va a estar dibujando Juan Cabal, y aquí los miembros pues va a ser Star-Lord, va a estar Rocket, va a estar Dragón Lunar, va a estar Nova, va a estar Phil-Abel, y la incorporación es Marvel Boy, ¿vale? El Capitán Marvel Jr., como ya decían, bueno, Marvel Boy creo que le llamaban, que es este personaje que hace unos años también estaba en todas las series, parece que se iba a comer el mundo y se comió un torrado. Sí, y al final del primer número de Ewing... resucitan a un personaje que no tiene nada que ver con los Guardianes y que llevaba un tiempo desaparecido de Marvel. ¿Te puedo decir quién es? ¿Qué? ¿Te puedo decir quién es? Bueno, he dicho antes dioses griegos, pues ya cada uno que haga que una cosa con la otra. Ah, interesante. ¿Quién será? Muy bien. Pues bueno, amigos, vamos a hacer un paroncito y así ya venimos. Oye, ¿cómo se pronuncia esto? Fangirl. Ya, pero ¿cómo se deletrea? no me queda. Fan Girl, C-T-S-R, L, Fangirl. Ah, pero en Twitter no es así. No, en Twitter es Fangirl, lo que pasa es que en vez de 3 tiene 2 R y podcast, Fangirl Podcast. La hemos vuelto a cagar, ¿no? Entonces... Sí, me la he cagado. Madre mía. Y pero ¿por qué? Si ni siquiera sabemos pronunciarlo, ¿por qué hemos escogido este nombre, Maloles? Porque es la vertiente friki del movimiento Riot Girl. Madre mía. Piensa que podría ser peor. Podría cantar. No. La noche es caliente como el infierno. Todo se te pega. Una asquerosa habitación en un asqueroso barrio de una asquerosa ciudad. El aparato del aire acondicionado es un pedazo de chatarra que no podría enfriar ni una bebida aunque la metieras dentro. Contemplo a una diosa que dice que me desea. Y parece que lo dice en serio. No pienso perder ni un segundo más preguntándome cómo he podido tener tanta suerte. Porque ya ha salido el último programa de Es la hora de las tortas. Es la hora de las tortas. El podcast de cómics más friki del mundo. A través de generaciones se han contado historias en las que el protagonista en la adversidad ha prevalecido ante villanos, monstruos y hechiceros. La constante de estos relatos a lo largo de la historia es la de un ser humano que sin ayuda o con poca de la misma ha logrado vencer y conquistar desafíos increíbles. Desde las perdidas sombras de la Edad de Piedra hasta el futuro contemplado desde el puente de mando de una nave estelar. Es nuestra intención narrarles estos relatos y hacerles cómplices de tremendas gestas de valor arrojo y heroísmo sin igual. Y se estremecerán y emocionarán ante monstruosidades que les hará erizarse el vello de la nuca. El peligro es grande, pero la recompensa es inimaginable. Agarren su frío acero o su pistola Bolter y sean testigos y partícipes de estos... ¡Relatos salvajes! Vale, y bueno, pues vamos a hablar de todas aquellas series que estamos viendo ahora mismo. Ya sabéis que en estos días es el mejor momento para comentarlas, para revisionar, para acabar esas series que siempre has tenido ahí en la recámara esperando. Así que bueno, Geray, a ver, ¿de qué series vamos a hablar? Bueno, pues yo voy a empezar hablando de una serie que está disponible en HBO España, que ya está completa y que es una miniserie de ciencia ficción de 8 episodios y que se llama Devs, D-E-V-S. Y esta serie está creada por Garland, Alex Garland, el tío que nos trajo la última peli del juez Dredd o Ex Machina. O sea, un tío que es siempre muy interesante. Aniquilación también en Netflix. Un tío que siempre tiene una mirada hacia la ciencia ficción que es bastante interesante, bastante cerebral muchas veces. No en Dredd, pero sí de normal. Y en este caso nos trae un thriller de ciencia ficción con un ritmo pausado, como es habitual en él, pero con mucho contenido, rollo reflexiones sobre el destino, la inevitabilidad de nuestras acciones, los universos paralelos, bla, bla, bla. Pero aparte, también tiene escenas de acción, unas escenas de asesinato también dispersas, pero muy potentes por cómo están dirigidas. Y a mí me ha gustado mucho. Eso, tiene un ritmo pausado, mucho misterio. A mí me recordaba a la experiencia de ver Watchmen, la verdad, el año pasado. Y nada, la trama básicamente está protagonizada por una ingeniera informática que trabaja en una empresa súper potente, con un líder... tipo figura mesiánica, rollo Steve Jobs y todo esto, gente que se cree que son casi como dioses en la Tierra. Y también trabaja en esa empresa su novio. Y a su novio lo llaman para trabajar en un proyecto secreto, algo que está preparando la empresa que va a acabar cambiando lo de siempre, ¿no? El proyecto secreto que cambiará el espacio, el tiempo el multiverso y todo eso, el novio se da cuenta de lo que está tramando la empresa y acaba desapareciendo. Y la novia tiene que investigar qué pasa. Y nada, a partir de ese punto de partida, mucho misterio y tal, pero cuando se destapa el pastel, esto ya es una locura, porque mete conceptos ahí de ciencia ficción a tope y hay, por ejemplo, el episodio 5, es increíble cómo plasman pues eso, las realidades diferentes que hay y esas cosas y cómo van profundizando en los personajes. Uh-huh. Y sale una actriz que salía en Picard, que se llama Alison Pill, que es la rubia de Picard. Y aquí demuestra, igual que en Picard, que la tía es una actriz como la copa de un pino, la verdad. Bueno, y sale, por ejemplo, el líder mesiánico de la empresa esta es Nick Offerman, que era el personaje de Ron Swanson en Parks and Recreation y tal, y que sí, es muy icónico. Sí. El de bigotillo, sí, sí, el hombre meme, como digo yo. Sí, y aquí el personaje, vamos, le viene ni que pintado, porque tiene esa pinta de persona que anda entre los mortales, pero está un poco por encima de nosotros. Entonces, no sé, me parece una serie muy bien, autoconclusiva, que eso realmente últimamente se da muy poco, que sean 8 episodios con principio y final. Se nota un poco que el tío quería hacer una película, no una serie, pero bueno. y no sé, está muy bien. Ya, yo, a ver, me he estado viendo el primer episodio. Lo único que quizás... A ver, yo luego, a ver, voy a hablar de una serie que yo creo que tiene bastantes cosillas, puede tener en común, por lo menos en tono. Quizás puede, a ver, si, dame tu opinión. ¿Crees que es una serie un poquito cerebral por momentos? Sí, sí, sí. Sí, es muy cerebral. O sea, no la tienes que ver atento, desde luego. Claro, o sea, no es la serie que te pones después de comer, así que empiezas a cabecear, pues ahí ya. Sí, pero es verdad que el primero no te da una idea muy buena de lo que es en realidad la serie. Porque el primero es la premisa de la chica y el novio, y luego eso se eleva a otro... Se hace más grande la historia, digamos. Ay. Y es verdad que a partir del segundo o tercero pues ya te mete las escenitas estas de muertes, porque matan sin contemplaciones, porque al ser una miniserie les da igual cargarse personajes, de muertes en las escenitas de acción y tal. O sea, ya hay como un entramado de espionaje por ahí metido y ya se empieza a desatar la ciencia ficción. Y a partir de la mitad que sabes, vale, la máquina hace esto, esta idea de ciencia ficción que siempre ha estado en el aire... Y el tío la quiere para esto. Y ya la serie se desata un poco. Uh-huh. Interesante. Uh-huh. Me lo apunto. Uh-huh. Vale. Y bueno, a ver, Sebas, ¿tú de qué nos vas a hablar? A ver. Bueno, yo voy a cambiar un poquito de tercio y voy a llevar algo más para todos los públicos. Me he aprovechado este tiempo para acabarme 2 series de animación que tenía pendientes, 2 series de dibujado americanas. Una de ellas es la de Steven Universe, la cual técnicamente acabó, pero luego sacaron una especie de temporada, epílogo, Steven Universe futuro, que la verdad para los fans yo creo que le va a resultar un poco extraña, porque viene a ser como una especie de despedida, pero no, porque, en fin, básicamente son como... Vamos a ver, Steven Universe trata sobre un chaval que es medio extraterrestre, que tiene unos poderes y que sin comerlo ni beberlo se tiene que meter en una guerra intergaláctica contra unos seres hiperpoderosos. Vamos, que suena a anime que te caga. Lo que pasa es que aquí le tiran más a un estilo más infantil, más bonachón. Que sí, siempre hay alguna pelea, alguna cosa tal, pero... Steven siempre intenta arreglar las cosas en plan de vamos a ser todos amigos. O sea, viene a ser un poco como una especie de Goku moderno, porque básicamente Goku se liaba para con todo el mundo, le ganaba, pero al final lo que quería le abrazaba y le decía vamos a ser amigos. ¿Quieres ser amigo? ¿Quieres ser amigo de todo el mundo, ¿no? Como Pedro Sánchez. Sí. Y claro, después de acabar la serie, conseguir la paz en el universo y todas esas cosas, antes de llegar a cumplir los 13 años, pues en Steven Universe Future se nos cuenta qué ha pasado con él y con todas las gemas, que son esta raza extraterrestre, unos pocos años después. Se ven como los personajes que han aparecido en la serie... Me han seguido con sus vidas, sus cosas. Él sigue intentando arreglarlo todo, pero cuando te has tirado toda la vida arreglando los problemas de los demás y nunca te has preocupado de tus propios problemas, ahí hay una carga bastante importante. Y es algo que me ha sorprendido mucho porque, sobre todo en. Creo que eran unos. no sé cuántos capítulos eran, coño, ya no me acuerdo. Bueno, la mitad de la temporada le tira más a centrarse en otros personajes y a ver cómo Steven, al haber crecido, también han crecido sus poderes y de forma muy bárbara, la verdad. Pero claro, sus poderes siempre han estado arraigados a su estado de ánimo y a su personalidad. Y como desde pequeño siempre ha sido alguien que lo único que quería era arreglar las cosas, sus poderes básicamente eran poderes de protección y de curar. O sea, curaba prácticamente todo, incluso a sí mismo. Pero aquí lo que me ha encantado es cómo se centran en su psicología, en la mente del chaval. Cómo nunca nadie se ha parado a preguntarle al chaval que cómo está después de haber prácticamente estado a punto de morir durante un montonazo de veces, haber descubierto mierdas muy gordas sobre su madre, pues básicamente casi todo es culpa de su madre, y que ha tenido que acabar arreglando todos sus estropicios, acabando teniendo que salir a la tierra no sé cuántas veces, y dejándole una huella psicológica muy importante, y algo de lo que se centra en la segunda parte de esta última temporada, que es como, se puede resumir en Steven Universe, necesita ir a terapia. Y cuando un ser superpoderoso necesita ir a terapia, pasan cosas malas. Yo he leído mucho sobre esta serie, que la verdad es que la vendéis todo muy bien. He leído que ha tenido como tres finales y los tres súper bien, ¿no? Y los tres han salido súper bien. O sea, es como Evangelion, pero al revés, ¿no? Que tiene muchos finales y cada uno es peor que el anterior. Sí, lo que pasa es que tuvo el final de la serie en el que básicamente pues, acaba con la guerra. Consigue la paz con los diamantes, que son como... las tres grandes diosas de los diamantes, de la raza de los diamantes, seres gigantescos superpoderosos, y que técnicamente Steven es medio diamante también, por eso lo consigue. Ahí acaba la serie y acaba todo bien, todo nice. Pero luego entonces hicieron una película en el que sale unos pocos años después y en el que se tiene que volver a enfrentar a las mierdas de su madre. Uh-huh. Siempre todo consecuencias de las mierdas que fue dejando su madre por ahí. Y vuelve a arreglarlo todo y parece como que vuelve a acabar. Pero entonces hicieron otra vez esta serie epílogo para intentar acercarse más a la parte humana y más psicológica del personaje. Y ya en principio le han vuelto a dar otro final, pero que no es... No, simplemente te dicen que él va a seguir su vida y ya está. Como todas las buenas historias, porque en Hora de Aventuras, que es otra serie de animación que quería comentar, voy a comentarla más rápido, acaba igual, o sea, no lo voy a decir cómo acaba, simplemente que es así, que es como que pasan muchas cosas. Hay, o sea, simplemente acaba un tramo y ya está, la vida sigue. Y la verdad es que uno de los finales que me gustan un montón, no intentan decirte, no, vivieron felices y ya está, digo, bueno. Hay cosas que sí y cosas que no. Hay cosas bastante que sí que acaban bien y otras que te quedas como que bastante jodido. Pero, por ejemplo, Hora de Aventuras también tiene 10 temporadas y una onceava en cómic. Al principio era un poquito más, ¿cómo decirlo? Más loca, porque te presentaban a razas, personajes, aventuras muy locas. Que en fin, eran siempre autoconclusivas, pero que poco a poco, a lo largo de 10 temporadas, acaban todo perteneciendo a la mitología del mundo de Hora de Aventuras. Todo lo que tú has visto, todas las razas, todos los personajes, todos los seres mágicos, al final forman parte de un mundo, de un cosmos, que poco a poco le han ido dando sentido, entre comillas. Y algo que me ha encantado, sobre todo en las últimas temporadas, en las que hay varios arcos argumentales, cosa que no habían hecho hasta entonces. A partir de la séptima u octava temporada tiene como varios arcos argumentales en el que solucionan misterios de la serie, misterios que podían no haber solucionado, pero que aquí le dan un cierre muy importante, como por el hecho de que se lleva toda la serie preguntándose que de dónde ha salido Finn, por qué es el último humano, qué pasa. Hay una solución a esa, al origen de Marceline y por qué es un vampiro inmortal, al origen de las princesas. Porque claro, Eno siempre se ha presentado al rey Hielo y que quiere secuestrar princesas. Y aparecen un montón de princesas. Y la princesa Chicle y no sé qué. todo muy de mundo de fantasía, muy, muy infantil. Pero cuando hay capítulos en los que se centran en la mitología, en de dónde han salido, en cómo se han creado esos personajes, y sobre todo en la historia del Rey Hielo, que es muy, muy dramática, sinceramente, es muy jodida. Mi personaje favorito, por cierto. Es muy jodida, o sea, ha habido capítulos en los que digo, mira, si tú quieres hacerme llorar, hijo de puta. O sea, que básicamente es un personaje que tiene 1000 años... más de 1000 años y que es un personaje tormentoso, pero que no se acuerda de su vida ni nada. Y ha hecho que ya te digo que las últimas temporadas hagan que me entristezca y todo, que acabe esta serie y que aún así no acaba, porque al final te lo deja totalmente abierto para seguir en cómic o seguir haciendo aventuras del mundo 1000 años después o no sé qué, porque también hay varios capítulos donde te muestran el futuro en plan de, mira, 1000 y pico años después, por si luego queremos sacar otra serie o si queremos seguir en cómic. Y la verdad es que la serie es para todas las edades, más para niños, pero tiene varias tramas que son muy, muy chulas y que a mí me han hecho que me emocionara bastante, sobre todo tirando al final. Sí, son las dos series que has dicho, son dos buenas muestras de esta nueva oleada de animación, ¿no? que hubo hace unos años, de series que a los niños les chiflan, pero además meten una trama central para que los adultos sigamos ahí, y además mucha referencia a la ciencia ficción, mucha referencia a todo ese tipo de productos. Y bueno, y mañana, el lunes 20, Pendleton Ward, el creador de Hora de Aventuras, estrena en Netflix su nueva serie de Midnight Gospel, que es animación para adultos. Y tiene muy buena pinta, sobre un podcaster que va por el universo entrevistando a seres extraños y tal. Y parece muy bien. Es la historia de mi vida. Ya nadie va a querer venir a la taberna. Bueno, no hay taberna. Está cerrada. Como dice el meme, sé como la taberna y no salgas nunca. Tiene muy buena pinta y tiene pinta muy Rick y Morty esta nueva serie. Y además nos llega en un momento muy chulo para verla. Muy chulo para verla, solo todo lo demás no es chulo. Sí, yo solamente decir una cosita. Yo decir que a esta serie alguna vez la he visto. Lo que pasa es que a veces me parece que peca de ser demasiado absurda, de ser demasiado todo al once, y casi te diría que me gusta más esta de historias corrientes, que es esta, la del mapache y la del pájaro, el pájaro carpintero, que son dos matados de la vida. Que son personajes. Sí, esa también con los que la más... terminé de ver hace poco y me encantó. Sí. Son personajes con los que más me puedo sentir identificado, ser un matado de la vida. Vale. Sí, hombre, es más difícil sentirte identificado con Finn, el niño humano, sí, y como que tiene aventuras con su perro mágico. Vale, pues bueno, pues si queréis voy a continuar yo, ¿vale? Yo voy a hablaros de Hunters, que es una serie que se ha estrenado hace más bien poquito en Amazon Prime, que entre los productores ejecutivos está Jordan Peele, que es, ya sabéis, este director que te tiene que recortar cada 5 segundos que es negro, ¿vale? Esta serie, bueno, está ambientada en los 70, y nos habla de Jonah, que es un chico que es de origen judío, su abuela estuvo en Auschwitz, en los campos de Auschwitz, y un buen día pues resulta ser asesinada por un ladrón, todo lo que parece ser un simple asalto a un domicilio. El tema es que cuando muere, pues conoce a un tal Meyer Offerman, que está interpretado por Al Pacino, que es un filántropo que también pues conoció a su abuela, que estuvo en los campos de concentración con ella, y que dirige pues una organización secreta que puede recordar una especie como de SEAL o de Escuadrón Suicida, que se encarga de perseguir a los nazis. Y sí, amiguitos, resulta que los nazis están infiltrados en la sociedad americana. Muchos de ellos pues huyeron de Alemania robando identidades, u otros llegaron a Estados Unidos con la Operación Paperclip, ¿vale? La Operación Paperclip, por si alguien no sabe lo que es, fue un programa que llevó a cabo el gobierno de Estados Unidos que intentó fichar a científicos nazis antes que lo hiciera la Unión Soviética. Y esta organización, pues como ya he comentado, pues se dedica a cazar y asesinar a todos estos nazis pues que están infiltrados pues como si fuesen malvados agentes de Hydra dentro de la sociedad. En general, yo creo que es una serie que está bastante divertida, bastante entretenida. Además, yo creo que tiene cosas que son muy... muy de TVO, pero que a veces siento que como que estoy viendo dos series. Estoy viendo una serie mucho más seria, más trabajada, más de género negro, y a veces coincide con otra serie que es completamente loca, con una especie como de anuncios de por medio, bastante coñeros, bastante cafres. Y aunque me gusta, sí que me ha dejado un regusto amargo, como que aquí ha metido mano hasta el apuntador. No sé si Geray la ha visto, opina lo mismo que yo. Sí, opino más o menos lo mismo que tú. Me parece que es excesiva, pero excesiva ya por la duración. Quiero decir, tanto de la temporada, me parece que no había trama para tanta temporada, pero es que cada capítulo dura una hora. Y el primero dura una hora y media. Entonces, si querían tirar por vamos a pasárnoslo bien y esto es muy lúdica y es muy serie B, demasiado largo. Y si querían tirar por lo serio, pues también poca seriedad, ¿no? Lo que tú has dicho, que no se encuentra a sí misma. Hay un giro al final y un cliffhanger sí. Que más o menos hace que valga la pena haber aguantado toda la temporada, pero por el medio hay mucho relleno, creo yo, además. Sí, puede ser, sí. Tiene cosas muy comiqueras, ¿eh? A mí, de hecho, por momentos parecía una especie como de Seal año cero, ¿a que sí? Claro, claro. Sí, sí, sí. Porque cada uno de los que están dentro del escuadrón es gente completamente diferente al otro. Hay una monja, hay una madre afroamericana, hay un matrimonio muy mayor, hay un antiguo combatiente del Vietnam, hay un actor. Es como todo, cada uno tiene como una capacidad, tiene como una habilidad secreta. Sí, el protagonista de Cómo conocí a vuestra madre haciendo de actor, o sea, un papel que hasta ahora no tenía que haber hecho en su vida. Que sí, que es muy comiquera, y de hecho yo creo que hay ciertas relaciones y ciertas revelaciones y ciertas cosas que si no has leído cómics igual no te entran tan bien. Sí. Porque es verdad que es muy comiquera en su planteamiento. Hay referencias explícitas al cómic, además. Totalmente. Además, el protagonista lleva una tienda de cómics. Tiene una tienda de TVOs. Hay referencias, sí, pero es que es como Peter Parker. No, es como Bruce Wayne porque no sé qué. Y además que es que es totalmente, el argumento es completamente eso. Una Siel, año cero, contra una hidra que está infiltrada pues eso en un sinfín de organismos públicos y que está parasitando la sociedad, y el final ya es completamente Wolfenstein directamente, es la saga de juegos de Wolfenstein. De todas maneras, yo creo que tenían los mimbres para hacer una serie más potente, que tuviese más éxito. No ha dado nada de qué hablar, en realidad. Se habla muy poco de ella. Sí. Y no sé yo si, aunque ya digo que al final remonta, en realidad no sé si la segunda temporada podría molar si se hiciera, porque en realidad va a perder muchas de las cosas que a mí me gustaban de la serie. Por cosas que no se pueden decir porque son spoilers, pero no sé. Sí, el final ya es completamente ya locura, o sea, ya abraza ya la locura y el despelote. Yo lo que pasa es que creo que al final todas estas series históricas, pues por ejemplo, estas ambientadas de la Guerra Fría o los 60, 70, por ejemplo, la que más me gusta, sinceramente, es esta de The Americans, que comenté aquí, que yo creo que es la mejor. Y luego también hay otra que he empezado a ver, que es esta de El hombre en el castillo. Anda, nos habla de una realidad paralela en la que los nazis han ganado la Segunda Guerra Mundial, que es completamente como Wolfenstein, como esta vez. Paralela. Sí, paralela. Sí, he empezado a verla, ahora mismo. Yo voy por el tercer o cuarto episodio. Y en general tiene cosas que sí que me recuerdan bastante. O sea, te digo, o sea, para pasar un rato está bien. Pero te da pena porque creo que es una serie que tiene pasta, o sea, tiene mucha, mucha, mucha pasta. Tiene, además, creo que está rodada con bastante maestría. El Al Pacino yo creo que está bastante bien, pero es que podría haber sido mucho más, ¿eh? Y ya te digo de que yo tengo gente en Facebook que ha abominado completamente de la serie. De que sí, les parece, hombre, pero ofensiva. Es obvio que si no entras al juego, sí, te va a parecer, pues eso, lo de que sea excesiva te va a molestar. A mí no me hubiera molestado que hubiesen tirado más por la serie B y fuese más divertida, la verdad. Porque creo que se toman demasiado en serio una cosa que, bueno, al final es, vale, se basa en la realidad, pero de aquella manera, ¿no? Pues sí, pero a ver qué tal, ¿eh? No sé, yo, depende de cómo me pille el pie, pues no sé si voy a seguir viéndola. Y bueno, pues no sé, ahora te toca a ti, Geray. Creo que me ha convencido más la primera serie. Vale, seguimos. Pues sigo hablando hoy bastante de ciencia ficción por aquí. Ahora vamos a una serie de Prime Video. Se llama Historias del Bucle, Tales from the Loop, creo, en inglés. Y si en la anterior era importante la estética, aquí mucho más, porque se basa en una serie de pinturas de un tío que se llama Simon Stallenhag, que hace unas pinturas como muy nostálgicas, muy años 80, pero con robots de fondo, aparatos extraños de fondo, y de eso han partido para crear esta serie. Es una serie antológica, ¿vale? Cada capítulo es una historia, pero en este caso la ciencia ficción es casi una excusa. Podríamos decir, a mí me gusta decir que han inventado un género que es la melancolía ficción en esta serie, porque aquí lo importante es el efecto que tienen los avances tecnológicos o los avances científicos sobre las relaciones personales de los protagonistas, sobre sus sentimientos. Yo qué sé, hay de todo. Hay viajes en el tiempo, hay robots, hay intercambios de cuerpo, hay realidades paralelas y todas esas cosas. Pero lo que importa es cómo eso acaba afectando a la vida de los personajes. Por ejemplo, si el empollón de la clase intercambia el cuerpo con el deportista de la clase, ¿qué pasa? ¿Cómo les afecta eso a ellos? Y todo está contado con mucha sensibilidad, muy buena fotografía. Está metido por ahí Matt Reeves, el tío de las pelis del Planeta de los Simios y de la nueva de Batman como productor. Y es verdad que tiene ese tempo de ese tipo de películas, tipo Villeneuve, tipo Nolan, así más lentitas, pero aquí con mucho sentimiento. Por supuesto es irregular, como todas las historias, todas las series antológicas, pero por ejemplo el capítulo 2 y el capítulo 5, que uno es el que he comentado del intercambio de cuerpos, y el otro, bueno, el 5 está bien, pero también el 4, por ejemplo el 4 es una historia de un abuelo y su nieto, y nada, está bastante bien. Es muy contemplativa, es muy sutil, muy intimista, y aunque sean historias individuales, todo acaba interrelacionándose. Uh-huh. Vale. Es interesante. ¿Está en alguna plataforma? ¿Está en... Sí, en Prime Video están los 8 capítulitos. Cierto, sí que la he visto. La vi ayer. Uh-huh. Vale, ¿y tú, Sebas? ¿Con qué tienes por ahí? Bueno, pues saltamos de ciencia ficción a ciencia ficción. Y aquí os voy a comentar otras dos series, pero esta vez sí están relacionadas, que son Star Trek, La Nueva Generación y Picard. Que series súper actuales, Sebas. Esta nueva generación, vamos. Sebas siempre. Picard, sí. Picard, sí, cabrones. Sí, aunque sí. Parece de otra época. Sí. Ay, va despacito todo. Sí. Bueno, es que está protagonizado por un señor muy mayor, cojones. Que en el primer capítulo, cuando le hacen correr, se está ahogando el pobre. Y yo, por Dios, que no corra tanto, que lo vaya a matar. Que todavía tiene que durar por lo menos una temporada más. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué te ha parecido? A ver, Nueva Generación. En fin, empecé a ver La Nueva Generación porque me apetecía ver Picard, pero claro, sabía que iba a haber referencia a Punta Pala, que no la iba a pillar y me iban a dar igual. Digo, bueno, voy a intentar ver esta, porque Star Trek, la original, me puse a verla en su momento y duré una temporada y pico, pero en fin, porque pues, joder, ciencia ficción de los 50 y es durilla. Uf, qué dura es la Virgen. Hay cosas que vista hoy en día cuestan, en fin. Y esta, aunque la primera o dos primeras temporadas se acercan bastante al estilo más clásico, poco a poco va teniendo su propia personalidad. Y por lo menos yo me encariño bastante de los personajes principales, de la mitología que te van enseñando, todas las razas. Cuando ya llega un momento en el que en cuanto ve aparecer esta nave o esta raza, dices, ya la van a liar. Ya han venido estos cabrones y la van a liar. O ya apareció este, ¿qué ha pasado? Uh-huh. Y acaba, no sé, metiéndote en ese universo trekkie. Y por lo menos a mí me ha ido gustando bastante. Ver cómo algunas relaciones evolucionan, otras van y vienen. Ver el origen de Will Wheaton. El famoso Will Wheaton. De ¿cómo se llama esta? De la de Big Bang Theory. Siempre que aparecía digo, pero ¿este quién coño es? Pues ya he visto por fin la serie en la que le hizo famoso. Que era un crío y no se parece una mierda a su personaje. Ha crecido mal. Hay gente que crece mal. De crío parecía más bonito, pero bueno. Y en fin, son 7 temporadas con 4 películas donde se nos van, sobre todo los capítulos más importantes son los que acaban desarrollando las tramas con los Klingon, al haber en la nave un Star Wars, que es un Klingon, y la verdad es que la historia centrada en este personaje me han gustado muchísimo. Porque se centran todas en su dualidad de haber sido criado por humanos, pero también ser un Klingon, sus rollos con la raza, porque a pesar de que supuestamente firmaron la paz con la Federación, son de esta raza un poquito chungas y hay que tener un poquillo de cuidado. Sí, Data también está muy bien, ¿verdad? Data, el personajazo, sí. Data es maravilloso. Data, aunque no para de decir, no, no, si yo no siento nada, yo no siento nada. Digo, pues a mí me dan ganas de abrazarte, hijo mío. ¿Qué quieres que te diga? Porque aunque siempre te presentan este androide, un androide único, no existe nadie como él al principio en la serie. Y siempre te lo. Siempre acaba con lo mismo, que él intenta ser y comprender más los seres humanos. Supuestamente su diseño no le hace poder tener emociones, pero se acerca bastante a ello. Y hay momentos en los que, aunque él mismo te diga que yo no puedo sentir esto, no puedo sentir lo otro, la gente se le queda mirando en plan de, bueno, porque tú me lo dices, pero ok. Es un personaje, la verdad es que es bastante importante y que en Picard también tendrá su medio protagonismo. En realidad el Spock de esta serie, de esta generación, se podría decir un poco. Casi, sí. Sentimientos es algo de lo que han tirado mucho, un personaje por el que han tirado casi todas las series de Star Trek. Yo tengo que decir que la nueva generación probablemente, o sea, es mi favorita igual junto a Voyager, que Voyager está cojonuda también. Porque es la que mejor refleja el espíritu de Star Trek, que al final no son policías espaciales, en realidad son claro, como cuerpos son diplomáticos espaciales, que recurren a la violencia, pues al final, en casos extremos. Pero sí, yo creo que en la nueva generación fue donde se marcó eso que es la filosofía de la serie al final. Y, por ejemplo, hay ciertos episodios, por ejemplo, al final de la tercera temporada, no sé si te acuerdas, que está relacionado con los Borg. Pasa algo muy fuerte con los Borg. Ese cliffhanger es de los más potentes que he visto en televisión. Está considerado uno de los mayores cliffhangers de la televisión, de los mayores giros. Estuvieron un verano, o sea, unos meses la gente esperando a ver qué pasaba en una época que no era como ahora. Que te metían un continuador y te jodían la vida. No sé si fue a partir del final de la segunda que hacían lo mismo en toda la temporada. Acababan con un cliffhanger hasta la temporada siguiente. Y es algo que es verdad, que en aquella época, en los principios de los 90, la gente, ¿eso qué es? Un cliffhanger. O sea, es que era rarísimo. E incluso las historias que duraban dos capítulos también era algo muy, muy raro. Y algo que en esta serie, conforme pasan las temporadas, van haciendo cada vez más. Tener tramas que duran dos capítulos y los finales de temporada que te dejan con el culo torcido. Sí, es como si Doctor Who, el penúltimo episodio de la temporada, que normalmente suele acabar en continuará para la season finale, ¿no? Lo dejasen de último episodio de la temporada, básicamente. Claro, eso mismo, sí. Y que además, ya te digo, que lo bueno de Star Trek es que tiene una cosmogonía, unos elementos, un universo rico de personajes, de raza, de situaciones. Y yo tengo también ganas de poder empezarla por fin. Yo he visto todas las películas, he visto episodios salteados de Espacio Profundo 9, que también tiene su encanto. Y en general, ya te digo yo, que es un universo maravilloso y chulísimo. Y además, eso que comentas ahora, la de Picard, que está en continuidad con una cosa que pasa con las películas de Abrams. Las películas de Abrams están en continuidad. También. Bueno, las películas de Abrams se supone que son una línea alternativa. No, eso pero es. No, no, pero son no. Una línea alternativa que se creó en la línea principal y donde fue a parar el Spock de la línea principal, además. Y se creó en la línea principal por un acontecimiento que es muy importante en el arranque de Picard. Eso es. O sea, es la única saga que ha hecho un reboot que está en continuidad. Así es que es genial Star Trek. Sí. Yo es que, creo que eso pasa en Nemesis, en la película de Nemesis. Pasa en la primera de el tema. Es que vamos a contar la serie. Que pasa además, eso se sabe. A ver, lo que se refiere Jerai es cuando explota Rómulo, que es el planeta de los Romulanos. Eso es el punto de partida de la Star Trek 1 de J.J. Abrams y el punto de partida de Picard, porque bueno, es muy importante en el pasado de Picard, cuando pasó eso. Vale. Eso es, sí, lo que pasa en Nemesis es que muere Data luchando además contra un Tom Hardy jovencito, que es un clon de Picard creado por los Romulanos para reemplazarle en el futuro. Detengámonos. Sí, no he visto Nemesis, pero me leí el argumento y me pareció muy loco. O sea, los Romulanos hacen un clon de Picard para que sea su peor enemigo. Y yo, pero ¿qué? No, a ver, el tema fue que lo crearon crearon a este personaje para reemplazarlo en la flota y que fuese como un agente durmiente, ¿vale? Pero el tema fue como los Romulanos, ¿sabes? Los Romulanos son una decisión de los... Iba a decir los Namekianos. ¿Vale? De los vulcanos. De los vulcanianos, sí. Que son terriblemente... Son como los elfos oscuros, que conspiradores, retorcidos, malvados... Y al ser un gobierno que está continuamente pegándose golpes de estado mutuamente, este clon se olvidaron de él y lo metieron en una colonia penal. Vale, este proyecto la verdad era, que digamos, este tío, sí. De las pelis de la nueva generación, la más chula es Primer Contacto, seguramente. Sí, Primer Contacto y de las antiguas, yo recomiendo muy mucho la de Aquel País Desconocido, que es la sexta. La ira de Khan también, sí. Sí, la idea de Khan también, sí, pero también la de Aquel País Desconocido, todas las navidades la veo. Es una tradición que tengo, sí. Detengámonos un momento en el personaje de Jean-Luc Picard, un actor que no puede ser más inglés, con nombre francés y raíces francesas, su personaje, y que ni siquiera se preocupa de que parezca francés en ningún momento. Claro, y que en ningún momento se rinde durante la serie, para ser francés es curioso, sí, sí. Especialistas en rendirse. Bueno, pasamos a Picard. Bueno, lo único que tiene de francés es que viaja a Francia aquí. En fin. ¿Qué has dicho, perdona? Pasamos a Picard, si quieres. A Picard, cuéntanos, Picard. A ver, sí. ¿Qué vas? Picard, ¿qué te parece? Sí, básicamente Picard transcurre 18 años después de Nemesis, de los sucesos de Nemesis, y vemos también las consecuencias de la destrucción del planeta natal de los Romulanos, y que hay un cambio en el paradigma político, porque claro, los Romulanos, que habían sido esa gran raza chunga, claro, pierden su planeta y, bueno, muchos o algunos fueron salvados por Picard en un movimiento desesperado y en el que la mayoría de la gente estaba en contra, porque, en fin, los Romulanos, lo dicho, es de esas series que cada vez que aparecían, o sea, es de esas razas que cada vez que aparecían en la nueva generación, digo, ya están esto dando por culo, a ver si matarán a dos, cabrones. Muy pesado, muy cansino. Pero, claro, Picard, como es, siempre ayuda a todo el mundo, o sea, es un ser de luz, es bondad y todas esas cosas. Y el claro reflejo de lo que tiene que representar la federación. Pero la federación pasa totalmente de los Romulanos, pasa de todo, y Picard se encabrona y acaba dejando la federación. Esto básicamente es lo que sale en el primer capítulo, no estoy destripando nada. Y se ve a un Picard por retirado, ya aburrido de vivir, en sus viñedos, franceses ahí, con sus cosas de señor mayor... Y en fin, y aparece una chica en su casa pidiéndole ayuda, y es ahí donde empieza la drama, que tampoco quiero desarrollar mucho más para que no hacer spoilers, pero que en general me ha gustado bastante esta primera temporada. Los guiños hacia Una Nueva Generación y ciertos cameos me han gustado también. Por eso digo que antes de ver Picard quería ver Una Nueva Generación, porque se ve la serie con otro tono, porque notas aún más ese sentimiento de melancolía de Picard, de haber estado luchando toda su puta vida por el universo y haberse sentido traicionado, y el hecho de también, él siente por un lado el haberse sentido traicionado por la Federación y el haber abandonado la lucha. Y luego está el hecho de, claro, de que cada vez que hay cierto guiño con algunos personajes, como que, ay, los ves envejecer, ves cómo va a pasar el tiempo, cómo la gente al final se distancia, como cada uno está en un planeta haciendo su vida y sus cosas, y da penica, un poquito todo de penica. Pero bueno, algo que sí me ha gustado muchísimo de esta serie es que no se regodea la nostalgia, y que, por supuesto, en la nueva tripulación que acaba teniendo Picard, no hay ninguno de los clásicos de la nueva generación. Uh-huh. Bueno, o sea, no cae en eso. Recuperan un personaje de otra de las series, que yo creo que es un personaje que está que venía un poco bastante al pelo. Uh-huh. A mí, en general, yo es una serie que me está gustando, pero por sacarle alguna cosilla, creo que, por un lado, la nave no es tan icónica como las anteriores. De hecho, es un poco fea, si te soy sincero, la nave en la que van ellos montados. Y otra cosa que es que me da la sensación que es una serie que se disfruta más viéndola de tirón. O sea, viéndola en vez de semana a semana, que es como la estoy viendo, que a mí, ojo, hay un momento que se me ha hecho un poquito cuesta arriba, ¿eh? Puede ser, porque yo me la he visto en tres días. Ya, pues eso, pues eso mismo creo que es una serie que se disfruta mejor de una tacada. Yo creo que es imperfecta totalmente la primera temporada y muy irregular, pero muy interesante también. La de Discovery más o menos también fue súper irregular, pero bueno, o sea, sí, sí. Discovery que lo que pasa es que era mucho más espectacular, mucho más avance, pero para mí le fallaba el tema del tratamiento de los personajes. Sí, parece que las primeras temporadas en Star Trek siempre sirven para sentar la tripulación y todo eso, y a mí en este caso lo han vuelto a conseguir igual que en Discovery, que la tripulación me interese un montón y que yo quiera seguirles en sus aventuras por todo el espacio, aunque a ver cómo apañan eso, pero tengo muchas ganas de seguirles, sobre todo al espadachín este que tienen, me gusta mucho. Y el capitán con sus hologramas, o sea, es que ese son... mola mucho, es ese piloto que son inteligencias artificiales de sí mismo. Son geniales. Ese sería, pues eso, un poco como el Spock de la tripulación, la cosa así que sorprende un poco. Y creo que no es necesario haber visto las series anteriores, pero... lo que ha dicho Sebas, te ayuda un montón a superar episodios que a lo mejor es un episodio entero está dedicado a que vuelvan dos personajes de una serie anterior y que si no tienes conexión emocional con ellos, pues te va a dar igual, ¿no? Y cosas así. Entonces, que ese capítulo me llegó a la patata, era como que, ay, Dios mío. Pero claro, tú no has visto la serie, no has seguido la historia de esos personajes, es como que, pues ya están. Claro, o la gran cima de la... bueno, el clímax de la serie emocional es una conversación entre Picard y un miembro de la tripulación también de la nueva generación y también mola, si los conoces mola más. De hecho, lo que ha contado Raúl, 7 de 9 es un personaje que viene de Voyager y en esta serie muere otro personaje de Voyager, lo ven morir. Son cosas que si no has visto Voyager... pues eso, si has visto Voyager te afectan más, pero eso, que no hace falta haber visto las anteriores, que te explican todo lo que necesitas y que es muy disfrutable. Y yo personalmente creo que en el último episodio hacen una cosa en la batalla que hay al final mejor que el episodio 9 de Star Wars. Hay una cosa muy similar al episodio 9 de Star Wars y la hacen mejor aquí con menos medios. Y aunque luego hacen una cosa un poco rara en los últimos 10 minutos así del episodio, pero bueno, no sé. Lo dicho, pasó una serie de Picard, que es un personaje que todos estábamos deseando volver a ver y tal, está bastante bien, pero yo quiero ver las siguientes temporadas y ver por dónde tira y tal. Uh-huh. Vale. Lo bueno es que Patrick Stewart es productor, o sea que se ha metido de lleno en esta serie y supongo que claro, querrá eso, darle un merecido final a este personaje, que ya veremos a ver cuántas temporadas tendrán planeadas o durarán esta sí, serie, sí, pero de momento todo el mundo está deseando que sigan con ella. Dicen que tres tienen planeadas, dos hay confirmadas, o sea que, y en la siguiente además va a salir el personaje de Whoopi Goldberg de la nueva generación, o sea que... Sí, me acuerdo. Habrá que ver. También tendrá que ver con el continuo Q, madre mía, o sea, ojalá. También te digo que con el parón este del coronavirus, a ver cómo está Patrick Stewart cuando se pueda volver a rodar. Sí, sí, la verdad. Pero bueno, a ver, esperemos que todo salga bien y que, oye, para adelante con la serie. Vale, y bueno, pues continúo yo. Y yo voy a hablar de la tercera temporada de Westworld, que ahora mismo está en emisión. Ahora mismo han salido 5 episodios. Que ya sabéis que es esta serie de ciencia ficción de HBO que trata temas sobre... como puede ser pues, la inteligencia artificial, en un futuro distópico cercano, un poquito, está todo basado, ya sabéis, en esta película antigua que se llama Almas de Metal. Y bueno, pues la segunda temporada ya terminó hace casi 2 años, ya digamos que todo se expandía mucho más, pues con la revolución de Dolores, con ese tema de la búsqueda pues, de cómo esta empresa pues, estaba hackeando la mente de toda la gente que entraba en el parque para obtener información. Y esa tercera temporada ya han tirado por otra dirección y la verdad es que yo tengo sentimientos encontrados, porque hay cosas que me parecen planteamientos interesantes, como que realmente todo está... A ver, esto va a ir con spoilers, ¿vale? O sea, si no estoy viendo la tercera temporada, pasad. Pero yo creo que esa revelación en la que hay muchos más androides en nuestra sociedad y que mucha gente es que ni siquiera lo sabe, creo que, joder, explora cosas interesantes. Pero por otro lado, continuamente me siento como si hay muchas cosas que no me están explicando. Yo no sé si Geray está un poco de acuerdo conmigo. Esto es un disparate esta temporada. O sea, la verdad es que no hay. Sé que la segunda fue muy criticada. Yo la verdad es que estaba bastante contento con la 1 y con la 2. Está muy bien. Pero la segunda, esta tercera, la segunda fue durilla, pero yo prefería la ambientación de parque y tal, porque ahora yo creo que ni ellos saben lo que quieren hacer. Han cambiado toda la serie, probablemente por las críticas de la anterior. ¿Eh? Y da la impresión en el primer capítulo que ni ellos se enteraron de lo que pasaba en la anterior. O sea, ya, porque... es que no sé, hay cosas como que parece, no sé si es que quieren, ahora que se estrena en septiembre el juego este en octubre, el de Cyberpunk 2077, quieren que se parezca más a esas sociedades así todo tecnológicas, en lo que toda la gente es pues como un ordenador y todo el mundo quiere hackearles. Pero a mí esa revelación de que, oh sorpresa, que se han cambiado los cuervos entre ellos, ¿vale? Eso es que me estaba yo, what the fuck. Y luego también que de repente hay personajes que, o sea, como este que era un segurata, ¿no te acuerdas? Este que te dije, sí, yo, sí, todavía sí. Me dijo por Facebook. Ah, no, sorpresa, no, que ese también es un robot. O el personaje este de Jesse Pinkman, que también, sí, es que también es, pero es que no se ha dado cuenta. Pero bueno, pero ¿qué está pasando? O sea, en el futuro no quedan humanos. Tenemos Cylon apunta para todos lados. Eso mismo, sí. O sea, sí. Es una sociedad en la que ya me están dando a entender que apenas quedan humanos, que hemos sido todos reemplazados. Además, a mí me parece que... Es puerta... Galáctica mal, ¿no? Galáctica, sí. El último tramo es Galáctica, que todo el mundo era Cylon, pues sí. Me parece que la han vuelto más convencional la serie, igual, peor igual, ¿eh? Sigue siendo entretenida, o sea, las escenas de acción están muy bien grabadas. Sí, está bien, es una serie muy hipnótica, tiene algo, o sea, tú visualmente, o sea, tiene algo que te atrae, pero me parece que tienen cosas muy... que son como, esta temporada me parece como la vomitona del resto de ideas locas de las anteriores. Sí, y que el personaje... Sí, acaba. Y eso mismo, o sea, que aquí todas las ideas desechadas las han vomitado aquí de estas y a ver hasta dónde llegamos. Pero me da la sensación de que en general hay algo que no lo estoy sabiendo apreciar. Y que el personaje mejor escrito es una moto, o sea, digamos, sí. Una moto que parece la de Hobbs y Shaw, que llevaba Idris Elba en Hobbs y Shaw. Sí. No sé, yo creo que hay ciertas cosas que sí, hombre, yo las sigo viendo y a ver cuando acabe qué conclusión saco, pero hay ciertas cosas que sí que se mantienen. Por ejemplo, Maeve sigue siendo el personaje que más mola. Maeve se llama, ¿no? La mujer sí, española. Sí, Maeve, sí, que es una persona, bueno, que es androide, que ya tiene unas capacidades superiores, como que pude hackear al resto, sí. Sí, pero bueno, ha salido casi, como quien dice, en un capítulo, o sea que tampoco... Sí, que ese episodio estaba bien, el segundo estaba muy bien, por ejemplo. Pero que da la impresión de que ya se le apela todo a los guionistas, que esta serie tenía que haber sido un pelotazo, no lo ha sido y la tienen que cerrar... Y vamos a cerrarla intentando que la gente se vuelva a enganchar, pero yo qué sé, el episodio quinto mete en un... episodio experimental, rollo Community, de vamos a cambiar de género según la escena y tal, que en una serie que era tan solemne y tal, la verdad es que chirría un poco que se pongan ahora a hacer esas cosas. Entonces, no sé. Luego, en el segundo también hay un cameo simpaticísimo, pero muy, muy simpático, también relacionado con HBO. Uh-huh. Ah, sí, sí, maravilloso. Pero que son todos señales de que ya se la pela todo. O sea, incluso ese cameo, es como en plan, vamos a meter ya lo que sea aquí. Muy bien, a ver qué tal, a ver si remonto o no, pero ya te digo de que yo esa la dejé en la primera temporada y me parece que viendo las críticas y la deriva, creo que se va a quedar ahí. Vale, y bueno, a ver, Yeray, ¿tú alguna más que tengas por ahí? Bueno, pues yo para acabar ya, otra de dibujos, en este caso algo de Disney Plus, que le llaman, aunque yo siempre le diré Disney Plus, que es una serie que ya lleva muchos años en boca de todos y es Gravity Falls, de Alex Hirsch. Digamos que esta serie es un Rick y Morty para todos los públicos, la considero yo, porque es un derroche de imaginación comparable al de Rick y Morty, muchos tópicos de la ciencia ficción y de la fantasía metidos pero dándoles una vuelta, y está muy bien. Son 41 capítulos, dos temporadas de 20 capítulos, que normalmente no es lo que te sueles encontrar cuando vas a ver una serie de animación, que de repente ves que tienen 10 temporadas como Hora de Aventuras o un montón como Steven Universe. Aquí son 40 capítulos y la historia está cerrada. Hay una mitología propia de la serie, una trama de fondo, que cuando explota en la segunda temporada yo estaba flipando, porque hay un cliffhanger que me pareció flipante en la segunda temporada. Y básicamente la trama es muy simple. Dos hermanos se van a pasar el verano con un tío suyo que tienen, que se llama Sam, creo. Se me ha ido el nombre, pero bueno, se van a pasar el verano con un tío. Con un tío, vamos. Con un tío, madre mía. Con un tío suyo que tiene una tienda del misterio y tal en una localización, en un pueblo que se llama Gravity Falls, en el que pasan muchas cosas raras, ¿vale? Como Twin Peaks. Sí, exacto. O como Verano Azul, un poco. Pero bueno, pero aquí hay monstruos, aparte del piraña, ¿no? Y eso, y Chanquete es un estafador, que es el tío este que tiene la tienda esta. Y nada, uno de los hermanos se encuentra un diario en el que le cuentan todos los misterios que hay en el pueblo y tal, y la identidad del autor de ese diario es lo que he dicho antes, que me dejó con la boca abierta. Es una serie muy chula, con un clímax final apocalíptico chulísimo también. O sea que muy recomendable, muy recomendable. Es una que tenía ganas de ver desde hace tiempo, y ya que me la has dicho, pues mira, hoy mismo creo que veré algún capítulo. Sí, yo también tengo ganas de verla, ¿eh? Sí. Es que siempre me ha llamado la atención tiene verdaderos fans, tiene un grupo como unos fans muy condicionales, y la verdad es que sí que me llama bastante. Uh-huh. Él se llama Stan, el tío, y es el mejor personaje de la serie, seguramente. Un tío que va con fez y muy loco y que intenta estafar a todo el mundo, intentando venderles misterios en un sitio que está lleno de misterios. Lo que pasa es que los suyos son falsos. Y mola un montón la serie. Y tiene ese puntito de es una historia cerrada. Al principio empieza con aventuras autoconclusivas, pues lo típico, ¿no? Que eso, que te dan una nueva imagen de los gnomos, te dan una nueva imagen de los monstruos acuáticos. Juegan un poco con eso, como hacía Rick y Morty, y ya en la segunda se encarrila y va con la trama de fondo a tope. Uh-huh. Vale, pues sí, mira, esa sí que tengo ganas de pegarle un tiento. Uh-huh. Vale, y bueno, a ver, Sebas, tú para acabar, ¿cuál tienes por ahí? Pues recomendaría, aunque habrá que ver cómo acaba la cosa, la serie de El Exorcista, la que hay ahora mismo en HBO, que tiene 2 temporadas, y digo recomendaría porque me falta el último capítulo de la primera temporada y no sé cómo acabará la segunda, que ya está cerrada la serie o cancelada, no sé. O sea, que lo mismo se va a cuesta abajo y sin freno en la segunda temporada, pero a mí por lo menos en la primera me ha gustado bastante todo lo que he visto. Pues ¿de qué va? Pues básicamente de un exorcismo. O sea, una madre que empieza a escuchar cosas raras, que ve cosas raras en una de sus hijas. Y que poco a poco acaba descubriendo que una de sus hijas está poseída, y claro, va el cura de turno, el padre Tomás Ortega, muchos conocidos como, bueno, ¿cómo era? Así, uno de estos actorcillos que salió de Rebelde Way. Madre mía, ¿cómo ha cambiado? Sí, coño. Alfonso Herrera era uno de los actores principales de Rebelde Way. Otra de sus partes de su papeles más conocidos fue en Sense8, que era pareja de. Ay, ¿cómo se llamaba? El actor, de Miguel Ángel. Sí, de Miguel Ángel. Y protagonizando una escena erótica muy porno, la verdad. Sí, es que chaval ha pasado. En Sense8 las escenas de acción eran orgías. Eso estaba muy guay. A mí me encantaba. Maravilloso, o sea. Maravillosamente rodadas, sí. Tengo. La dejé a mitad, la verdad es que tengo que retomarla algún día, aunque solo sea por la escena erótica, porque mira, es que eran una cosa muy loca, muy fantasía. En fin. Sí, pues en el especial que cierra la serie está la mejor de todas, o sea que imagínate, o sea que tienes que vértela. La veré, ya lo comentaré. Y en fin, y este acaba pidiéndole el padre Tomás, pues claro, no se cree que sea eso, sino que la niña está un poquito mal, hasta que, en fin, ve directamente cómo está poseída la niña, cómo acaba atacándole. Con la cara desencajada y loca, o sea, tiene varios momentos en la serie en lo que te acojona un poquito. No es que sea de terror, para mí la serie no es de terror, sino más bien es de suspense, con algún otro que otro momento que sí, claro, cuando ve a la chavala esta, das botes por la pared y como si fuera Spiderman, pues hombre, un poco de canguelo sí que da. Y al final el padre Tomás le acaba pidiendo ayuda a un exorcista Exorcista, exorcista cuadrado. Dios, qué difícil. Y en fin, y ahí se van desarrollando no solo la trama de cómo intentan sacarle el demonio a estas chavalas, sino otras tramas secundarias sobre una especie de conspiración o algo así raro y gente poseída que va matando. O sea, que no solo se centra en lo que es la historia de esta familia. Tiene ahí una subtrama que la verdad es que está bastante interesante también. Y que lo dicho, a falta de ver el último capítulo, a mí me está gustando bastante esta primera temporada. Y tampoco la veo como para que dure mucho, pero bueno, si de verdad han cerrado la trama en la segunda, entonces, bien. Pero da la trama del exorcista da para una serie, o sea, da para muchos capítulos. Sí, un exorcismo sí. Que la poseída se escapa, le persiguen por el país o cómo. Sí. Sí, hay un momento en el que la chavala se escapa y tienen que ir a buscarla. Y luego está esta trama secundaria de la conspiración para matar al Papa y no sé qué, que también. Matar al Papa, tú. Claro. Al Papa bueno, no. Sí, al sí. Papa bueno. Al Papa bueno. Quieren matar al Papa bueno. Cabrones. Y claro, más cosas que no quiero comentar, pero claro, hombre, si se hubieran centrado solo en el exorcismo de la chavala, pues a la serie le hubiera sobrado la mitad de los capítulos. Pero claro, hay más giros en la trama que sí que te acaban enganchando. Y que acaban dándole sentido al hecho de que tenga una temporada entera, por lo menos, a esta trama. Vale, bueno, eso es interesante, la verdad. Me imagino la poseída huyendo en coche y potando a los coches de policía. Madre mía, pues va a flipar si llega a ver esa escena. Huyendo en coche, voy a contaminaros a todos. ¡Ay, hijos de puta! En fin. Como vale. Los madrileños. Bueno. Exacto, sí. Quedaros en casa, madrileño. Y yo para acabar, pues bueno, voy a comentar dos series rapidito. Por un lado, voy a recomendar Silicon Valley, que es una comedia que está en HBO, que es una parodia que me recuerda por momentos bastante a Community, que es sobre el mundo de las startups, el mundo empresarial, el mundo de la informática, sobre un grupito pues, de 5 informáticos que consiguen pues, desarrollar un algoritmo de compresión para una aplicación que es muy parecido pues, a estas aplicaciones como Atube, que te permiten, bueno, perdón, como Format Factory, todas estas aplicaciones que te permiten pasar a otro formato con gran calidad, y de cómo pues, el mundo empresarial en el que se mueven y de cómo ellos quieren ser famosos. Y es una parodia pues eso de empresas como Apple, como Facebook. La verdad que a nada que conozcáis un poquito el mundo de las nuevas tecnologías, os va a ser muy divertida. ¿La habéis visto vosotros? No. No, pues os la recomiendo porque es que la verdad creo que igual sí que hay que controlar un poquito, pero es que como comedia me parece de lo mejor que, vamos, junto a Community, de lo mejor que os podéis echar a la cara, la verdad. Y otra que ya, bueno, para ir acabando voy a comentar, que es la cuarta temporada de La Casa de Papel, que hace poquito, pues... La serie que no te gusta y siempre saca cuando... Eso, la serie que no me gusta y que estoy completamente... Y que se ve en un día. La serie que no le gusta a Raúl y que se ve en un día. Eso, y que al día siguiente te juro que ya me la había visto entera, sí. Y nada, pues eso mismo. Pues La Casa de Papel, que ya terminó la cuarta temporada. Yo pensaba que iba a ser la última, pero la verdad es que nos pegaron un buen... La quinta y la sexta están confirmadas ya desde antes. Madre mía. Pues eso, pues La Casa de Papel, que yo creo que va, esto bastante bien la temporada... La verdad es que ha tenido así un par de giros, así que no me esperaba. Pero como dijo PR17, ya La Casa de Papel ha abrazado el Beigem, que es, digamos, el estilo de grabar de Michael Bay. Que es todo que sea al 11, todo que sea al 15 y, no sé, me ha gustado. No sé si vosotros estáis de acuerdo, ¿no? Yo es que creo que era así desde el principio. O sea, siempre, es que siempre que veo a gente criticándola pienso, es que es así desde el capítulo 1. No, que no la critico. O sea, que para mí, o sea, me da lo que me da lo compro completamente. Ya, Raúl, que no lo está diciendo por ti. Ya. Que digo que cuando veo a gente por las redes, ¿no? Como que eran unos enamorados en la temporada 1 y ahora en la 4. Pero están alargando. Joder, ¿no te has visto la temporada 1 que duraban los capítulos una hora y media? Por Dios. A mí desde que están en Netflix me gusta más porque son más cortos los capítulos y tienen más dinero, básicamente. Porque para el tipo de producto que hacen, que es serie comercial sin más pretensión, quiero decir. Y ojo, que está a la altura de cualquier serie comercial americana, que los guiones son igual de malos en las series comerciales americanas. ¿Eh? Sí. O sea que por ese lado muy bien. Además creo que han añadido mejores actores porque está el Palermo, está la que hace de Sierra, luego la que hace de Manila era el nombre, que bueno, Belén Cuesta, coño. Sí, Y lo que pasa es que el personaje que le han puesto, bueno, eso no te lo defiende ni Meryl Streep, pero bueno. Ya, sí, la verdad es que es una cosa un poco rara. Luego también, es ya muy buena. La Naya Ninri es horrible como actriz. Es que es a mí me encanta, y el personaje por el final de la serie ya se deja ver que va a formar parte de la banda, creo yo. Y tiene, además, tiene el mejor momento de la serie para mí en el último capítulo ella. Que está, que bueno, es, usa una pistola como teléfono, dejémoslo ahí. Eso es, sí. Luego también el personaje de, me hace gracia, creo que es Marsella, que es este del bigotillo, que es este actor serbio, que se llama Luca Peros, que es un tío muy, además, un cachondo. Y el tipo este ha doblado varios de los personajes de Los Simpson en la versión serbia. Sí, de todas maneras, hay que decir que esta temporada, lo que es la primera mitad de la, de la temporada 4, esta, coñazo, sí. Mucha relación. Sí. Sentimental, que no iba a ningún lado, mucho tal, y al final sí que en los últimos cuatro ya hay pues el apoteosis de tiros que no dan a nadie, de muertes de repente porque les apetece matar a alguien, tal, y cosas así. Sí. Aparte que a la policía la dejan tonta, como tonta perdida, ¿eh? Como que al final da igual lo que hagas, que a mí lo de la parte del juzgado ya me echaba las manos a la cabeza, tío. O sea, es que ya le ponen de tontacos para arriba. Lo dicho, ¿cuánto se puede estirar este chicle? ¿Cuánto puedes seguir matando a personajes y sacándolos en flashbacks? ¿Cuánto puedes alargar un solo atraco temporadas? Pues eso es lo... Ahora están diciendo que querían hacer spin-offs de personajes. ¡Madre mía! Bueno, se me ocurre en un par que pueden estar mejor en spin-offs. Y de Berlín, al final. De Berlín y de, bueno, pues esas tramas que estamos viendo en este especie de monasterio, pues todos estos, digamos, un poquito los que idearon el plan. Bueno, yo Berlín, sinceramente, yo sé que nos gusta a todos mucho y tal, pero yo creo que hay que matarlo, pero de verdad. Porque no puede ser que una serie dependa de un personaje muerto que no tiene ningún efecto sobre la trama y te metan 10 minutos por capítulo de flashback sin sentido. O sea, yo creo que eso se lo tienen que hacer mirar. Y los fans también, porque cuando lo quiten seguro que protestan los fans de que no esté. Entonces, no sé, me gusta que haya una serie española que haya conseguido tener el dinero para hacer una serie tan comercial, tan de acción, tan, aunque el guión a lo mejor no es el mejor del mundo, pero me gusta que haya alguien que haya dicho, mira, los españoles también saben hacer esto. Y me parece que es una puerta ya abierta para cosas que pueden ser interesantes. Pues sí, la verdad. Y vamos, que por ahí en otros países que sigue teniendo mucho tirón la serie. Joder, si tiene tirón. Si se colgó la página web de Netflix cuando salió la temporada. Pues muy bien, pues bueno. La verdad es que me gusta bastante que haya tenido tanto éxito, pero bueno, a ver cómo sigue. Vale, y bueno, pues ya estamos al final del programa. Como siempre, agradecer si habéis llegado hasta aquí. El próximo programa lo grabaremos aquí en unas semanitas, ya veréis. No vamos a decir nada, pero bueno, vais a flipar con el tema que vamos a tratar. Y como siempre, amiguitos, pues nos podéis escribir a dosfxmurciano@gmail.com, a través de nuestra página, a través de nuestro Twitter en @2f1m. Y como siempre, amiguitos, nos escuchamos en unos cuantos días. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No muráis!